Somos Evangelio Eterno. Sintonícenos en Olmos Lambayeque en el 102.9 de FM y en Las Lomas Piura en el 92.9 de FM. Evangelio Eterno Radio, evangelizando a toda criatura. No tengo riqueza. sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Cual alma perdida entre las promesas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol. Cristo quiere darles plena salvación. También una casa no hecha de mano fue a prepararles a la santa Sion. Más allá del sol, más allá del sol, allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Se pueda comparar, es inagotable su amor, sin su luz no me quiero imaginar. Hasta las estrellas brillan con más ganas y fervores. tendría sentido mi vida sin mi Dios. Sin Jesús nada tiene razón, y la felicidad real viene del gozo del Señor. Del Señor.